Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días a la audiencia del programa del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Buenos días, Blanca, en los controles. Buenos días, compañeras y compañeros que están allá en la antena. Buenos días, Lorena, que anda por aquí. Bueno, una nueva audición del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Por suerte salió el sol. Y aquí estamos intentando seguir esta realidad que viene al galope y realmente nos atropella. Buen día, Lorena. Muy buenos días, Silvia. Buenos días a toda la audiencia y a todos los compañeros de la radio CX36, Radio Centenario. Lorena, si te parece, arrancamos con la costa movidita. Venía del este en medio rápidamente y alcancé a ver el pasacalle en el puente. Sí, felicitaciones a quienes lo colgaron y bueno, lo pintaron. Divino, sí, precioso pasacalle que hicimos en la casa de mi papá, porque como estuve lloviendo necesitamos un lugar de espacio para poder pintar, y bueno, justo salió allí, y después otros compañeros se encargaron de colgarlos. Y bueno, como sabemos, se aproxima el 22 de marzo, Día Internacional del Agua, y bueno, nuestro colectivo aquí en la zona sería la Comisión de la Laguna del Cisne y Yaciri, que es el río de la luna, así se le decían los nativos a nuestro arroyo Solís Chico. Así que bueno, eso por un lado, que sabemos la importancia que tiene para todos nosotros el agua. Y además, digo, yo también soy parte del colectivo de lucha del Frente Ambiental de Villalba. Pero digo, contando un poco de las cuestiones de acá, de la zona, tenemos presente antes que nada la importancia de concentrarnos todos en Montevideo para mayor visibilidad, para que sabemos que esto que sea cubierto por la prensa, que tenga realmente la importancia que merece, como en otras oportunidades cuando se instalaba UPM y eso, que salíamos como todos a la cancha y eran multitudinarias las marchas por el agua. En esta oportunidad, digamos, por ejemplo, FOSE no participa directamente de la organización de la marcha por temas, ¿no?, vinculados a sindicales, me parece que tienen la reelección muy cercana o algo de eso, y bueno, no participan directamente, pero quedó en coordinación con la Comisión del Agua y la Vida, y bueno, y allí varios colectivos que participan. Se definió realizar una concentración a la Plaza Libertad con marcha. El tema es que es muy temprano para la gente que venimos del interior, a las 5, y bueno, acá como estamos, yo pensé en principio que sí, que lo habíamos definido en una asamblea nuestra de participar en Montevideo, pero bueno, no se sabía todavía la hora. Cuando se supo la hora, estamos a la espera de que, bueno, de que se cambie esa hora un poco más tarde, contemplando a los compañeros que vienen del interior, más allá de que estamos relativamente cerca, pero hay que entender que la mayoría de nosotros trabaja y bueno, y se les hace complicado poder participar a horarios tan tempranos, ¿no? Exactamente. Así sobre que, bueno, todo eso va a depender de, entonces, la participación de lo que es la gente de aquí de la costa, más que nada va a depender de si este lunes, cuando se reúne la comisión, cambie el horario para las 7 de la tarde. Ahí está, sí. para los compañeros y las compañeras que vienen de la costa o que vienen de San José interior, y también para la gente de Montevideo, porque finalmente Blanca asiente desde el otro lado, seguro. 5 de la tarde, un horario demasiado temprano para quien trabaja, seguro. Claro, o sea, muy pocos salen antes de las 5. Exactamente, pero bueno, esperemos que se reconsidere, ¿no? Totalmente, porque en realidad lo que se busca con esto justamente, ¿no?, es la visibilidad, de que participe muchísima gente, de que... o sea, todos los colectivos que estén en defensa del ambiente, que digamos que, bueno, que estén presentes, que no dejen de estar, justamente para, y más hoy en día que tenemos muchísimos problemas vinculados con el tema del agua, ¿no? Digo, ni que hablar el tema de las pasteras, el tema de acá en la zona, de la autopista, que para nosotros es central, por eso las pancartas que pusimos, ¿no? Y bueno, con el logo nuestro. El tema del trasvase, ¿no?, que las tuberías que se piensan terminar, digamos, se está trabajando en eso, de Yaciri a la planta potabilizadora de la Laguna del Cisne. O sea, tenemos muchos problemas. Acá nos está pasando la costa que todos los días se siente un olor muy fuerte en el agua, como a podrido. Si vos dejás el agua, lavás la ropa y la dejás un poco... y no la colgás enseguida, el agua que, digo, la ropa queda con olor a podrido. O sea, los filtros que tenemos, digo, los que tenemos suerte de tener filtros de este PSA, que es uno de los mejores, digámoslo así, o por lo menos del mercado que se promociona como de los mejores, antes duraban muchísimo y ahora no sé si llegan a durar un mes. Si yo te muestro el mío ahora, está de color marrón. Seguro. Es impresionante. Marrón los filtros y verde las costas. Exactamente. Lorena, ayer tuve la oportunidad de ver las playas y las puntas rocosas, eso allá por Punta Colorada, Punta Fría, Piriápolis. No vi un poco más acá porque, bueno, tuve que ir por razones, claro, familiares. A esa parte de la costa cercana a Piriápolis, y el manto verde de cianobacteria en el Río de la Plata, en el agua del mar, realmente asustaba la franja verde depositada en la arena, pero sobre todo en el movimiento del agua en las orillas. Te puedo decir, una franja que tenía entre los quizás 80 centímetros o un metro de ancho y un espesor importante, a tal punto que estaba con sobrinos, sobrinas míos, que son gente grande, ¿no? No son niños ni adolescentes, pero también con mis sobrinos nietos, y todos se tomaron un momento para preguntarme si esas eran cianobacterias, y asombrados del ancho de la concentración de algas. Era un colchón de quizás 20 centímetros flotando, yendo y viniendo con cada ola. Extremadamente preocupante. No quiero imaginarme cómo está, por demás está decir que sí teníamos noticias de cianobacterias en las playas de Montevideo, y no quiero ni imaginarme cómo está a la altura de Arasatí, donde justamente ahí vienen empujando, atropellándonos con el proyecto Neptuno, y la OCE y el Ministerio de Ambiente impidiendo que la academia intervenga en la evaluación una vez más. Es vergonzoso eso, Silvia. Es tremendo porque en primer lugar es una ilegalidad, y en segundo lugar es antidemocrático. Totalmente. Esto hay que antes que nada también felicitar a todos los compañeros de la Comisión de la Laguna, digo de la Laguna, del Agua, que llevaron adelante esta, ¿no?, la judicialización para tratar de evitar que se lleve adelante el proyecto Neptuno, bueno, y fundamentando, ¿no?, a través de académicos, a través de, o sea, de toda la academia que se puede utilizar en nuestro país, fundamentando de por qué. Y bueno, y acá tenemos una prueba, porque llega al TCA, porque obviamente fue rechazado anteriormente, y en este caso no se da lugar y se rechaza la prueba que es presentada por los compañeros. Y digo, y que la Comisión del Agua y la Vida no tiene 4 años, o sea, es una comisión muy seria, con compañeros que siempre están continuamente estudiando, que están buscando, digamos, realmente en nuestro país, en materia de derecho ambiental, es lamentable. Digo, tenemos tratados firmados preciosos, el tema es que no hay antecedentes que se lleven a la práctica, son muy poquitos, no sé, digo, contados con los dedos de la mano, porque realmente no hay antecedentes sobre proyectos que se hayan frenado gracias a la utilización de la judicialización. Por eso digo que lamentablemente siempre queda todo en manos de la ciudadanía, de las movilizaciones, de la concientización de la gente, porque está flechada la cancha y así es muy difícil también jugar. Exactamente, impedir que esta comisión, que está compuesta además por académicos, por militantes, por conocedores del tema del agua, pero, con académicos muy importantes dentro de este país, pero además con la asesoría jurídica del Instituto de Derechos Humanos, de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que se interponga un recurso administrativo ante OCE. Cito el comunicado, ¿no?, de Redes Amigos de la Tierra: solicitamos la suspensión de la licitación, agotados los tiempos, sin que la empresa pública contestara los planteos de los recursos, iniciamos una acción de nulidad en septiembre del 23, solicitando la suspensión de la licitación de proyecto Neptuno Aratirí ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ahora, estas empresas, el Consorcio Agua de Montevideo, SACEN, Berque, CIEMSA y FAS, ya, bueno, lo hemos nombrado estas empresas muchas veces, haciendo hincapié en que dirán que son empresas uruguayas, menos la FAS, que declara no serlo, pero bien sabemos a qué intereses económicos y financieros responden estas empresas con domicilio en Uruguay. Pero aparte, Silvia, en los grandes emprendimientos del Uruguay, digo, que se moviliza muchísimo, siempre son las mismas empresas. Entonces digo, o sea, ¿de qué sirven las licitaciones también? Digo, porque está ya flechado, digo, siempre van a ganar las mismas. Hay un interés tan grande, mismo cuando se dijo en su momento, ¿no?, de que yo no sé quién fue que lo denunció, como que Falero tenía ya como su grupo flechado, pero realmente, digo, llama la atención a los que más o menos estamos, digo, dentro del ruido, vemos que siempre están las mismas detrás de todos estos proyectos, ¿no? Seguro. Es muy, muy, muy impresionante, porque está, digo, o sea, se dan todas las cosas, lo mismo también aquellos estudios que se encargan de aprobarles los proyectos de impacto ambiental, sabemos, claro, que siempre son los mismos. Entonces, pero claro, te contrato empresas privadas, claro, que responden, digo, a estas mismas empresas para hacer un estudio de impacto ambiental, que van a decir que está mal el proyecto, exactamente, que contamina, por ejemplo, ¿no? UPM, claro. No dijeron, no, en realidad no es tan así, no van a salir los pescados con 4 cabezas, no sé. Bueno, ¿qué pasó ahora con el derrame? Yo quiero que me diga esa gente que salía en la tele a defender, digo, los que están todavía presentes, ¿no? ¿Qué me van a decir del Río Negro? ¿Qué me van a decir de su afluente que quedó totalmente muerto? ¿Cómo contabilizamos eso en económico y en sentimental y en la gente que vive allí directamente, que se abastece de esa agua? Que, digo, realmente, hablando el otro día con una compañera que están realizando un estudio sobre el tema del impacto ambiental de UPM y el impacto cultural en la zona, digo, el tema de la explotación infantil, sexual infantil, el tema de toda la trata, lo que se mueve. Entonces digo, ¿realmente valió la pena este tipo de proyecto? Realmente digo, porque cuando se ponía sobre la mesa siempre se ponía, digo, sobre todo en el caso de Delia Villalba, que fue la primera mujer, el primer colectivo que se opuso siempre al tema de todas las instalaciones de pasteras en el Uruguay. Pero era una de las cosas que se decía, bueno, ustedes se oponen al progreso, se oponen a que la gente trabaje. Entonces digo, es fundamental esto entenderlo, el que nos está escuchando, que una cosa no está suelta de la otra. Lo que pasa con el proyecto Neptuno no está desligado de lo que pasa con las pasteras, no está desligado con lo que quieren llevar acá a cabo de instalar, de realizar una autopista que pasa sobre la Laguna del Cisne, que pasa sobre el arroyo Pando, que digo, que realmente digo, acabamos de salir una crisis hídrica brutal, están esperando por los pronósticos que va a haber muy poca agua durante el invierno, que se aproxima a otra crisis. Entonces digo, ¿no será momento de cambiar la pisada? Es decir, porque realmente el modelo productivo que nosotros tenemos responde al capitalismo salvaje, responde al extractivismo, responde a no me importa, hay que seguir haciendo puentes, seguir haciendo autopistas, hay que seguir haciendo pasteras, hay que dar trabajo, ¿no? Y realmente después, ¿qué es lo que te deja? Lo que te deja es que Río Negro es el segundo departamento con mayor desocupación del país y unos niveles de miseria realmente alarmantes. Estábamos escuchando hace 3-4 días atrás al intendente Lafluf quejándose amargamente de lo mal que está de su departamento, y claro, daban ganas de ir ahí a decirle, che muchacho, pero no era que UPM solucionaba todo, no era que tener esa planta iba a darle vida a todo el departamento, de la misma manera que decimos, no era que las plantaciones de transgénicos del agronegocio, la soja, el maíz, iban a hacer aumentar la rentabilidad y la productividad de nuestros suelos para bien de nuestro país y de nuestro territorio y de la gente que vive en el interior, en sus capitales, en sus ciudades medianas y también en el ámbito rural. No era que iban a haber más escuelas por el desarrollo agrícola que iba a tener este país. Bueno, ni desarrollo agrícola, ni empleo, por el contrario, lo que tenemos es, como tú decís, bueno, esas impresionantes, a mí me impresiona mucho las informaciones sobre la prostitución infantil que ha provocado estos proyectos, realmente me impresiona tremendamente. Y Silvia, en este caso, digo, no hemos escuchado tampoco el tema de los colectivos feministas. Es importante que tomen una postura sobre esto. Es importante que pongan un apoyo, que digan, bueno, justamente para prevenir la explotación infantil, porque no, digo, me parece que va todo de la mano. Y hay que atar cabos, digo, no es solamente defiendo, no sé, mi chacra, defiendo acá, sino que hay que abrir la cancha, hay que ver más allá, hay que conectarse con otros colectivos, trabajar en conjunto y ver que realmente el problema acá no es el tema de UPM, una, dos pasteras, no es el tema de la autopista, no es, o sea, el problema acá es el capitalismo que lleva adelante este tipo de políticas sin tener en cuenta los daños ecológicos, los daños, el genocidio que se hace sobre el ambiente, los daños culturales, porque esto es lo que queda ahí, el tema de la explotación infantil. Son daños que, o sea, a la infancia, daños que no se van a recuperar por más que le pongan un, no sé, un proyecto, Plan Mides, que hagan asistencialismo, que lleven un asistente social, que le pongan una psicóloga, no se recuperan. Son cosas que no hay marcha atrás, que nosotros podemos hacer, ¿no? De dibujar, por eso, ¿vale la pena llevar adelante este tipo de emprendimientos? ¿Vale realmente la pena? Pareciera que no, la semana pasada nos enterábamos, y en algún momento lo comentaremos medio rápidamente porque venimos siguiendo la noticia, ¿no? De UPM despidiendo gente y cerrando plantas En Finlandia. En Finlandia, sí, totalmente. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿no?, de lo que sucede. Y vos sabés que, Silvia, ayer tuvimos el plenario del 26 de marzo y hubo una exposición muy, muy interesante de parte del compañero Nelson Altieri y Corina también, que representando a Aldelia Villalba hicieron una exposición también de los problemas que han habido en todos estos tiempos vinculados al ambiente, y hablaban de la necesidad también de hablar y de todos los proyectos que, por ejemplo, presentó la Unidad Popular cuando estuvo en el Parlamento vinculados al tema ambiente, ¿no? Claro. Como el tema de la protección de las abejas, ¿no? El tema de la prohibición de glifosato. O sea, bueno, en contra de la ley de riego fue el único partido político que se opuso. Y eso hay que decirlo y hay que mencionarlo, porque hoy lo que estamos pagando, que yo digo, no me canso de decirlo en todas las radios que me hacen entrevistas, lo que sea, digo, es consecuencia, la crisis hídrica es consecuencia también de la privatización del agua a través de la ley de riego que se llevó adelante en el gobierno de Mujica, con el ministro Aguerre de Ganadería, nada más y nada menos. El ministro eterno. Exactamente. Exactamente. Y una de las cosas que se hablaba también ayer es el tema de esta necesidad. Viste que hoy en día hay lucha por todo y estamos como todos divididos, una lucha por allá, una lucha por acá, una lucha en mi barrio, una lucha. Pero el problema de fondo no se soluciona y por ejemplo, por más que nosotros estamos también acá en la lucha para intentar que no se lleve adelante la autopista, ¿no? Que generaría, digamos, supuestamente, les ahorraría tiempo a los turistas 15 minutos en llegar a Punta del Este, para poner un ejemplo. Y eso, obviamente, que sabemos las repercusiones ambientales que tiene sobre la laguna, sobre el arroyo Pando, o sea, que para nosotros no queremos asumir esos riesgos y esos costos que, en definitiva, después somos siempre quienes vivimos en la zona, en territorios que terminamos siendo perjudicados directamente. Proyectos innecesarios, algunos se van a llenar bien los bolsillos y lo decimos porque sabemos que es así, porque esos procesos se dan así, porque se generan bolsones de desperdicio de dinero con contratos otorgados automáticamente ahí, sin licitaciones, sin nada, bueno, y toda esa larga lista de etcétera, porque vemos después cómo no cumplen con los términos de los contratos ni con los plazos, bueno, y porque además esa autopista no son los 15 minutos menos que van a demorar en llegar a Punta del Este. Tenemos todo el derecho a pensar que esa autopista tiene estratégicamente algunos otros objetivos. De la misma manera, mira, Lorena, ayer revisando las informaciones, de pronto saco la cuenta, digo, pero mira qué casualidad. Prácticamente días más, días menos, un año antes de que se generara la crisis hídrica del año pasado en Montevideo y la zona metropolitana, Mecorot estaba siendo contratada para estudiar el proyecto Neptuno-Arasatí. Si a nadie le llama la atención, ¿será que a nadie le llama la atención esto? Sí, totalmente. No, totalmente. Y Silvia, volviendo con la idea, el tema de conectar las luchas y ver un pasito más adelante. Es decir, o sea, ¿no será necesario ahora unirnos, dejar de votar a los mismos que llevan adelante este tipo de políticas, dejar de verla de esa forma que yo parece como cada vez que llegan las elecciones, que la gente como que se olvida de que no tiene para comer durante el mes, de que no tiene para pagar las cuentas, de que la mayoría está endeudado hasta la manija, y no es de este gobierno, ni de los anteriores, viene pasando hace mucho tiempo, ¿no? Desde que, por ejemplo, vamos por un ejemplo así, desde que Sanguinetti abrió las puertas y al mercado chino y nos fundieron, ¿no? Pensando que iban a venir el progreso y cosas, y bueno, toda la industria nacional se fundió. Entonces digo, hay que ver un paso más allá, hay que ver que lo que me está pasando a mí en mi territorio, le está pasando a otro vecino en otro departamento, que tiene que ver con el modelo económico productivo que tiene este país, que tiene este gobierno, que tienen los candidatos que se están presentando en estos momentos, que están bien vistos como los posibles presidentes, ¿no? Entonces hay que ver, hay que estudiar, leer el programa, qué me ofrece, qué es lo que dice, qué se compromete. Hay que preguntarle qué es lo que piensa Delgado, qué es lo que piensa Orsi, qué es lo que piensa Carolina Cose, qué es lo que piensa nuestros candidatos, ¿no?, de la Unidad Popular sobre el tema de la autopista, sobre el tema del Plan Neptuno, qué es lo que piensan de la reforma agraria. Sí, eso también me encanta. De la reforma de la seguridad social. De la reforma de la seguridad social. Igual te digo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si tenemos más del 60% de nuestro territorio está en manos extranjeras. Exactamente. ¿No será momento de replantearnos? ¿En qué país del mundo pasa eso? ¿Solamente acá en Uruguay? Solamente aquí. Entonces, el hilo conductor, como vos bien lo decís, el hilo conductor de esto es una política de cómo manejar y desmanejar este país, y realmente estamos necesitando urgente cambiar la pisada. Y no accederemos a la presidencia, eso por supuesto que nadie se lo plantea, pero ¿y si instalamos 1, 2, 3 diputados, quien te dice hasta quizás un senador, pero ponele una linda bancada de diputados para estar ahí, controlando, discutiendo, oponiendo otras alternativas, y quién sabe, en el camino van apareciendo también aliados que por fin entiendan que, por ejemplo, los 20 y pico venenos para uso agrícola que propusimos durante el periodo en que Unidad Popular tuvo el honor de tener a los compañeros y las compañeras de la bancada de Unidad Popular en el Parlamento, bueno, ese proyecto de ley de prevención de los polinizadores, de las abejas y todos los demás insectos, y la prevención de la salud de los trabajadores rurales, y la prevención de esa producción que es la producción de miel, y el intentar cuidar y prevenir la salud de la población. Bueno, ¿quién te dice? Tenemos algunos diputados, conseguimos algunos apoyos y logramos hacer avanzar algunas políticas de salvaguarda del país. Y vamos por más, porque nosotros siempre vamos por más. Me parece muy bien. Bueno, Silvia, nos estamos viendo. Bueno, queda poquito, ya se termina, ¿no? Yo me despido, los saludo y agradecimiento siempre que me tengan presente, y que, bueno, ojalá que se pueda modificar o por lo menos, no sé, extender un poquito más. Así nos vemos todos el viernes 22. Para mostrarnos en la calle y decir, no, basta de capitalismo, basta del saqueo, basta de extractivismo. Queremos y tenemos el derecho a la vida y al agua potable, y a que se respete la Constitución. Creo que es el artículo más violado de todos, de la Constitución, el 47, el que preserva, protege, y bueno, y fue a través de, ¿no?, de la lucha popular, a través del referéndum, que se logró también ese precioso artículo, que bueno, que es momento de aplicarlo, es momento de defender nuestros derechos. Así que bueno, nos vemos todos el 22. Eso, el 22 en defensa del agua, seguimos juntando firmas para habilitar el plebiscito y derrotar cualquier reforma de la justicia, del régimen del sistema de jubilaciones y de pensiones, y vamos arriba. Y viva Palestina libre. Y bueno, me disculpo con los compañeros y las compañeras que hoy ando con la cabeza un poco cansada, pero ya nos repondremos. Les abrazamos, tenemos una cita el 22. Quien dice 5 de la tarde dice 6, sí. Y quien dice 6 dice 7. Lo importante es que nos juntemos. Barra. Un beso grande, Silvia, chau chau. Nos encontramos la semana próxima entonces en el programa del Frente de Lucha Ambiental, Delia Villalba.